Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Cerquita, hemos estado cerquita y hemos mantenido al Barcelona ahí a raya, incluso, bueno, incluso ha tenido que estar defendiéndose. Yo creo que ellos mismos se han conformado también con ese empate a cero al final, en un partido que ha estado bastante emocionante, a excepción de los goles, obviamente, que no han existido, pero un partido de tú a tú en el que yo creo que se ha demostrado por qué estamos ahí empatados con el Barcelona, por qué somos los dos colíderes de la Liga, y en el que también se ha demostrado que somos colíderes precisamente porque estamos a un nivel parecido, a muy igualados, pese a que hacemos dos tipos de fútbol bastante diferentes, pero que dan los resultados igualmente, ¿no? Así que nada, el empate a cero que al final nos deja ahí, pues, tal y como estábamos, el famoso este campeonato de invierno que quieren dar ahora, que nunca, eso nunca había existido, pero bueno, Ecuador de la Liga, el Barcelona queda campeón de invierno por el número de goles, que son, creo que son un par de goles más que nosotros que ha metido, pero a nivel de resultados y de puntos y demás, estamos igualados en todo, y yo creo que si se puede sacar una conclusión de este partido, es que el Atleti está aquí para pelear la Liga. O sea, yo creo que ha quedado claro que no somos ni mucho menos inferiores al Barcelona y que podemos seguir así hasta el final de la temporada. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Pero de seguir así hasta el final de la temporada, la Liga va a estar peleada por lo menos por dos equipos que no son los dos habituales, ¿no? Y yo creo que eso ya ha ganado mucho. El que ha ganado ha sido el fútbol en general hoy, yo creo. El fútbol en España, que estaba un poco aburrido. Y bueno, a ver qué pasa al final, pero de momento estamos demostrando que estamos ahí por derechos propios, por méritos propios. Y eso, no ha habido goles, pero juego ha habido y bastante. Vamos a hablar hoy con bueno, los que vienen siendo habituales últimamente, que son Carlos y Fernando. Carlos, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Qué tal? Al hilo de lo que comentabas tú del empate a cero que a ellos los convierte en líderes de invierno, en la misma circunstancia, en el mismo contexto, si esto fuese la última jornada, el empate a uno nos haría ser campeones a nosotros, por lo que yo pones. Sí, sí, claro, el empate a cero les viene, si lo cuentas como doble eliminatoria, si llegáramos así, no, obviamente les viene mal, sí. Sí, bueno, y ya centrándonos en el partido, pues sí, ha sido un partido emocionante de estos que los entrenadores llaman tácticos y técnicos, y yo suelo llamar algo feillos, que no ha estado mal, pero desde luego da pena no ver goles, ¿no? El Barça se lo pusimos muy difícil, vale que a la hora de contraatacar teníamos muchos metros por delante y no pudimos generar tantas ocasiones como nos gustaría, pero bueno, un empate a cero tampoco es un mal resultado, viendo que es el Barcelona. ¿Qué más? Pues un gran Arda Turán hoy. Villa estuvo algo flojete, pero bueno, supongo que todo el mundo tiene segundas y terceras y cuartas oportunidades. Y bueno, pues no sé qué más comentar. Que después de 18 jornadas y de 90 minutos, pues el Barcelona es claro favorito a ganar la Liga, pero que este Atleti tiene opciones, muchas, muchas opciones, y que cada jornada que quemamos, más. Sí, hombre, yo creo que las opciones siempre las hemos tenido, pero este partido era en el que quizás se demostraba un poco al resto de la gente, ¿no? Hombre, yo, de los que estamos aquí hoy, creo que todos lo hemos pensado así desde el principio, pero mucha gente que estaba dudando, ¿no? Y que decía, bueno, se va a desinflar, ¿no? Y demás. Pues yo creo que la prueba de hoy, llevamos ya media liga y hoy hemos jugado contra el Barcelona y no nos han podido ganar, ¿no? Yo creo que hoy ha quedado demostrado que vamos muy en serio. Pero bueno, hablando de ir muy en serio, le toca a Fernando, que también es de los que piensa igual, ¿no, Fernando? Sí, yo lo llevo diciendo desde hace tiempo, que el equipo es un candidato a luchar por la liga. Yo no he dicho que sea un candidato a ganarla automáticamente, porque eso no lo puede decir ni el Barcelona ni el Madrid tan siquiera, sino que se va a luchar y se va a luchar hasta las últimas consecuencias. Yo ya he sido un reflejo de ello. Y lo mejor de todo es que el propio Fútbol Club Barcelona nos ha respetado muchísimo en todo momento, no solo durante el partido, sino antes, porque a lo largo de toda la semana varios componentes del cuerpo técnico y de la plantilla del Barcelona han elogiado al Atlético de Madrid, que hacía tiempo que no nos elogiaban de esta manera. Y luego en el planteamiento de su partido se ha visto que nos tenían no miedo, sino respeto, y vean que éramos un equipo bastante peligroso y que si ellos no estaban a su nivel alto, iban a perder. Y se lo han tomado el partido como si fuera un partido de los más importantes de la temporada. E incluso en el último tramo del partido se ha visto que no sabían si ir a por la victoria o conformarse con el empate. Yo creo que se han conformado con el empate por miedo al Atlético de Madrid y a la potencia que tiene el equipo de Diego Pablo Simeone en su campo. Por lo tanto, resultado justo que viene a confirmar la candidatura a disputar el título de Liga del Atlético de Madrid. Una primera vuelta excelente, con unos números maravillosos, y que esperemos que siga la tónica en la segunda vuelta. No se puede bajar el pistón ni un día, porque el Barcelona no lo va a hacer y el Madrid se puede ir acercando y tampoco lo va a hacer. O sea que hay que seguir en la misma línea y luchar todos los partidos. No te puedes despistar ni un día. Yo creo que una de las cosas que puede resultar clave en esta liga son las otras competiciones, más que en la liga. O sea, yo creo que en la liga todos van a dar el 100 o el 110%, o sea, todo lo que puedan. Pero la clave yo creo que va a estar en cómo progresen. Y yo ahora mismo descarto al Trampas, porque no creo que tenga. Tiene plantilla, pero no creo que tenga entrenador. Lo digo así, no creo que pueda llegar ahí. Pero entre el Atlético y el Barcelona, yo creo que la diferencia la puede marcar la progresión en las otras competiciones. O sea, si llegamos lejos en Copa y en Champions, o el Barcelona también lo hace. Ahí es donde puedes empezar a sufrir, ¿no? Sobre todo el Atleti, ¿no? El Atleti llegando lejos en Champions más que en Copa, porque la Copa es prácticamente ahora, este mes, ¿no? O sea, eso lo podemos ver en unas semanas, pero la Champions, que te puede, si llegas lejos, ya no son rivales fáciles, son eliminatorias difíciles, y eso te puede hacer que las fuerzas lleguen muy justitas a final de temporada, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la mayor diferencia. No creo que centrándonos solo en la Liga, ninguno de los dos bajará el pistón, ni el Barcelona ni el Atleti, ¿no? Pero volviendo al partido, a mí lo que me ha... No sé si, bueno, lo que me ha gustado, lo que me ha sorprendido un poco es eso, que a todo un Barcelona hemos llegado a un momento en el que no sabía, o sea, parecía que eso, que se conformaba con el empate, que no sabía si atacar, porque sabía que si atacaba le podíamos pillar en la contra y el empate no era más resultado. Y estamos hablando de eso, del Barcelona, ¿no? Y segundo, que también yo creo que en el segundo tiempo, hombre, quizás ha influido mucho la salida del Barcelona de Iniesta, pero el famoso centro del campo, el famoso el tiki-taka o la posesión, o como le quieras llamar, yo creo que no la han tenido, ¿no? O sea, han tenido más posesión, eso lo sabíamos, que iban a tener más posesión, pero no había, no era una posesión efectiva. O sea, intentaban hacer las transiciones rápidas, igual que nosotros, porque les costaba, ¿no? Y no sé, he visto un Barcelona que ha intentado de diferentes maneras, ha intentado hacer cosas diferentes para poder hacernos daño, y no ha podido, ¿no? Sí, han tenido ocasiones y demás, pero yo creo que lo mejor de todo es que el Atleti en todo momento ha tenido el partido controlado, yo creo, ¿no? Y frente al Barcelona eso es bastante, ¿no? Sí, no ha habido, no se han pasado apuros gravísimos, es decir, incluso yo creo que pasamos más apuros el otro día con el Valencia. Sí, sí. De tiros a puerta continuos ahí en el final del partido que nos tenían colgar del larguero. Mm. Hoy se ha acabado mucho mejor y se ha aguantado bien. Ha habido ocasiones no claras de ningún equipo. Yo no recuerdo ninguna parada así que digas del portero bestial, ni de Courtois ni de Valdés. O sea que las ocasiones que ha habido han sido ocasiones, pero no clarísimas. Y se aguanta muy bien. Han sido parecidos a los partidos de la Supercopa, más o menos. Pocos sí. Goles y mucha igualdad. Yo creo que incluso un poco más. O sea, nosotros lo hemos creído un poco más. En la Supercopa quizá llegábamos un poco con este, ¿no? Habíamos terminado una buena temporada, campeones de Copa y demás, y veníamos un poco con interrogantes, ¿no? Si podríamos pelearle al Barcelona, y los mismos jugadores, el mismo equipo, estaba un poco dudoso, ¿no? Yo creo que hoy no ha habido ninguna duda. O sea, el equipo se ha enfrentado y además eso, yo creo que tal y como he visto al equipo, yo creo que hubiésemos jugado igual, fuese el Barcelona, fuese el cualquier, no sé, el Betis, ¿me entiendes? No he visto que hubiese ningún tipo de respeto especial ni de nervios, sino obviamente estás jugando contra Barcelona, te va a costar más, pero una confianza del equipo, ¿no?, en sí mismo y demás, que si ya no te la, si esa confianza ya no te la quiebra el Barcelona, yo creo que no, es inquebrantable, ¿no? Sí, yo creo que se ha notado bastante que es el partido de ida, que no es el último partido de la temporada y en el que te juegas la liga. Es decir, a los dos les interesaba ganar, igual al Atleti un pelín más, pero que a ninguno de los dos quería perder. Y como tú has dicho, ha sido con menos dudas y más seguro que el de la Supercopa, pero han sido partidos parecidos, que hasta el último momento hemos tenido oportunidades, pero tampoco hemos dado todo lo que podemos llegar a esperar de este Atlético de Madrid, también porque hay que pensar que está el Barcelona adelante. Y que yo creo que si volvemos a jugar, o sea, cuando volvamos a jugar con el Barcelona, y si volvemos a jugar más de alguna vez, vamos a tener que hacer algo más que lo que hemos hecho para poder ganar. Porque sí, el fuera de juego que no le pitan a Villa, o aquel tiro que despeja Valdés, pero no me parecen que han sido partidos, ninguno de todos los partidos que hayamos merecido probablemente ganar, que seguramente tampoco hemos merecido perder ninguno de los tres que hemos jugado hasta hoy, pero que tampoco hemos sido, no favoritos, sino que hemos merecido la victoria tanto como para no contentarnos con el empate. Sí, hombre, yo creo que, o sea, mirando en perspectiva, sí, el resultado ha sido justo y demás, pero yo creo que incluso habiendo, quizá como dices tú, si fuese, porque era el partido de ida, por así decirlo, ¿no? Si este partido hubiese sido a final de temporada, hombre, también el Barcelona, me imagino que hubiera ido más a por la sí, victoria, ¿no? Pero lo que está claro es eso, que han sido un partido a fuerzas igualadas, y yo creo que ese pulso va a seguir ahí hasta final de temporada, ¿no? Ha sido un pulso en el que no ha habido un claro ganador, ¿no? Si hubiera un ganador moral, que no sé si estas cosas también muchas veces es un poco irrelevante, pero un ganador moral hubiese sido el Atlético, ¿no? Por todo, ¿no? Igual ha salido mejor que el Barcelona. Por la diferencia de plantilla, sí, claro. Claro, tiene, yo creo que los jugadores del Atlético han salido más reforzados de este partido, cuando el Barcelona, si acaso, han podido salir más preocupados, ¿no? Pensando, hombre, yo creo que a estas alturas ya el Barcelona nos da como rivales, aunque otros equipos no, pero yo creo que el Barcelona ya antes de venir aquí ya sabía que vamos a ser los rivales contra los que van a tener que pelear el título. Pero si no lo sabían o si había alguna duda, yo creo que ahora se les ha despejado, ¿no? A ellos les ha crecido un problema más, y a nosotros es al revés, ¿no? A nuestros jugadores ahora mismo y la plantilla y todos los atléticos en general, la conclusión es que se le puede pelear al Barcelona, ¿no? Que estamos ahí y que no son mejores que nosotros ahora mismo, ¿no? Pues sí, no hay que tenerles miedo, en el sentido de que son inaccesibles. Sí, lo único que tenemos que hacer es ser constantes, porque ellos no van a regalar absolutamente nada. Es un equipo que tiene muchas variantes y que no va a regalar ningún partido. Entonces tenemos que estar ahí cerca, empatados o muy cerca de ellos en todo momento, para aprovechar el más mínimo fallo que pudieran tener. Y ahí seguir hasta lo máximo que se pueda. No hace falta ganar la liga ni a falta de 6 partidos ni a falta de 1, hay que intentarlo hasta el final. Y si se sigue así, el Atleti es un candidato al título, porque lo ha demostrado hoy. Si es que lo más positivo de este partido es el respeto que nos ha cogido el Barcelona. Sí, sí. Ya nos considera como a un Madrid. Claro, eso digo, que si ha habido, o sea, una conclusión para ellos habrá sido eso, que si no tenían muy claro si íbamos a ser rival, yo creo que ahora lo saben, ¿no? Y si antes se pensaban que solo tenían un rival, igual solo siguen teniendo un rival, ¿no? Porque yo sigo pensando que el Trampas, y no es porque sea el Trampas, sino porque no lo veo. Veo que están ahí por muchas casualidades, ¿no? Pero no por juego. Pero por juego sí que les ha salido un rival, que somos nosotros ahora mismo, ¿no? Pero entrando un poco en detalles en el partido, antes Carlos ha comentado Arda Turán, que para mí ha sido probablemente el mejor del Atleti, ¿no? Hoy sí ha sabido echarse el equipo a la espalda, ¿no? E intentar llevar el peso del equipo, ¿no? En las transiciones y demás, y se le ha visto que la quería y que podía, ¿no? quizás el que está un poco más gris, que lleva ya unos partidos, y lo comentábamos el otro día, que igual está un poco quemado, saturado de partidos, es Coque, ¿no? El que yo sí. Creo que necesita un descanso. Lo que pasa que, claro, ¿qué haces? No, ¿a quién metes? ¿No? No puedes. Pero quizás un poco más gris. Y también gris, bueno, no sé si gris, pero estamos en las mismas que estábamos cuando hablamos de él siempre, es Villa, ¿no? Que quizás ya sabemos que no puede ser el Villa que era antes. Si hubiese sido el Villa de antes, habría habido unas cuantas jugadas en las que hubiésemos podido tener oportunidades de gol y demás. Pero le veo que el acuerdo este era 3 años, pero renovar, o sea, renovar de año en año, ¿no? Y yo lo veo que no creo que le vayan a renovar este año, ¿no? Para el año siguiente. No está mal, pero no aporta, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, el cambio de Raúl García ha sido quizá un poco demasiado tarde. Raúl García, yo lo hubiese metido, por ejemplo, en el descanso y haber metido más presión ahí arriba, ¿no? Porque, ya digo, Villa pelea mucho, pero no tiene, no sé, no está ahí, ¿no? Y yo creo que, obviamente, no llega al nivel de Adrián, ¿no? De estar ahí perdiendo una posición, ¿no? O sea, de jugar con 10, pero no aporta todo lo que podría aportar, ¿no? Si estuviese bien. No está bien. Yo creo que, además, tampoco, no creo ni que esté bien físicamente, ¿no? Le ves en las carreras y, además, mira, estaba renqueante incluso, ¿no? Yo creo que físicamente, no sé si es a partir de aquella lesión que tuvo, que nunca se ha vuelto a recuperar al 100%, pero no le veo fresco, ¿no? Le ves que pelea mucho, pero que no físicamente no llega, ¿no? Una pena, ¿no? Pero bueno. Le falta lo que tenía antes, esa décima de segundo, que es la diferencia de un delantero entre meter un gol o no meterlo. Y más a ese nivel, claro. Le falta esa chispa física, porque la calidad técnica la sigue teniendo, el concepto táctico también, y las ganas de echar todas del mundo, pero le falta, más que físico que no entrene, le falta físico porque no puede hacerlo más. Sí, quizá le ha perdido esa explosividad, ¿no? Porque además no, hace todo lo que puede, pero no tiene la fuerza de antes. Es la diferencia. La edad, con 32 años, no creo que sea la edad. Claro, no digo, es la lesión. La diferencia con Adrián, por ejemplo, que Adrián físicamente se le ve que llega, ¿no? O sea, Adrián, dices, joder, es que si aprovechara esas salidas que tiene, esos cambios de velocidad y demás, que Villa ahora mismo no lo tiene, ¿no? Pero en la cabeza, o sea, si pudiéramos mezclarlos, si pudiéramos hacer aquí un poco de Mecano y quitamos unas cosas de Adrián y se las ponemos a Villa y las cambiamos y demás, y entre dos nos quedamos con uno y nos saldría bien, ¿no? Pero por desgracia no se puede, ¿no? O nos sale uno bien o uno muy, muy mal. Yo claro, no, uno muy bueno y el otro malo lo desechamos, lo cedemos o lo traspasamos. Yo voy a defender a Villa, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Probablemente le falta físico, probablemente la lesión tenga que ver, los 32 años tengan que ver, está muy lejos del mejor Villa o del Villa de años anteriores, y creo que lo que más está en su contra es Raúl García. Raúl García está muy bien, todos no nos importaría que hoy fuese titular, y cada minuto que tiene lo aprovecha, ya no solo por intensidad, que es lo que se le puede aplaudir a Villa, las ganas que pone en el campo, porque Raúl García mínimo pone las mínimas que Villa, sino que aparte está dando goles, Raúl García, y asistencias, y lo ves jugar muy bien. O sea que la batalla es así. Raúl García por delante de Villa ahora. Es un chaval que está en su primer año. No voy a vender la milonga de que los jugadores necesitan tiempo para acoplarse, pero bueno, que en media temporada ha hecho 8 goles. Y sí, hay que entender que no es el delantero referencia. Es lo que está en la posición que tenía Diego Costa el año pasado, solo que no pelea tanto y son jugadores diferentes y abre espacios y huecos. Y sí, todos le pedimos un poco más. Pero yo a día de hoy, en eso que acabas de decir Jorge, de que hay que renovarlo año a año, o que no se sabe muy bien cómo es la historia, yo a día de hoy creo que tiene ganada la renovación. No de una manera abrumadora, que no hubiera que pensarlo dos veces, pero a mí a día de hoy no me parece que lo esté haciendo hasta el punto mal. No, el punto mal no significa Adrián, eso significa muy mal, sino hasta un punto en el que yo diga, oye, que este tío deje de jugar siquiera de suplente. Pero a mí a día de hoy aún me convence. Igual si mañana fuera la Champions, me molestaría que no estuviera, que estuviera el de titular y que no estuviera Raúl García. Pero que vaya cogiendo minutos y a ver si podemos volver a recuperar a un Villa parecido, Yo, a mí a día de hoy me convence. Bueno, sí, hay opiniones para todo, ¿no? Bueno, Yo hombre, lo que creo. A mí me rebatirme, a ver, convence, Fernando. sí me Vale. convence. Yo le renovaría, pero no le pondría de titular en muchos partidos. Eso es lo que Claro, pero es quiero que ese es el decir. problema. Exacto. Si le renuevas, es un jugador, creo que tiene una ficha de 4 millones. Ya, sí, es. Económicamente no sería una operación muy rentable, Entonces, pero a mí renovarle para económicamente me da ser igual, que suplente. si el dinero lo van a gastar en otra chorrada, pues que se lo gasten en Villa. Sí, obviamente, yo Es lo que prefiero. si se va a Villa, van a traer a cualquier Saltarríos a lo mejor. Sí, yo lo prefiero de suplente a Adrián. Pero sí, lo que creo que eso, que no está de titular, ¿no? Hoy, por ejemplo, a mí una cosa. Diego Costa ha estado bien, ha intentado, no ha podido, pero es que si os fijáis, cada vez que agarraba el balón tenía dos o tres encima. Pero las veces que lo ha podido, y ha creado espacios, me ha faltado Villa, ¿eh? O sea, le he visto, llegaba tarde, no acompañaba, ¿no? Como debería de haber acompañado teniendo los espacios que le creaba Diego Costa, ¿no? Hoy Y. Villa mal. ¿Eh? Que hoy Villa mal, si Sí. no se le puede decir dentro de lo malo, de lo peor del partido, a pesar de no haber hecho en ninguno de los jugadores, quitando Arda Turán, un poco Gavi y alguna jugada aislada por ahí, ninguno ha hecho un partido muy vistoso, pero Villa ha estado mal, ha estado suspenso probablemente hoy. Pero bueno, es eso. A titular no, pero a mí me sigue teniendo cabida entre los tres cambios suplentes. Y sí, Diego Costa ha estado bien y si Raúl García hubiera entrado antes, como tú decías, en el descanso, esto no lo puedes saber. Es pasado, Sí, pero obviamente. seguramente tendríamos más probabilidades de haber hecho algo más allá arriba. Sí, yo. De hecho, los cambios han sido tardíos porque Sí, Raúl sí. García ha salido en el 76 Sí, y luego Cebolla ha salido en el 83. No hemos completado ni los tres cambios. Está claro que Simeone, jornada a jornada, tiene un bloque bastante estable de jugadores y no da un abanico amplio a otros en el que por lo que sea. si me dejáis decir, en el que creo que no está Oliver, es decir, en el episodio anterior lo intenté defender como pude, el hecho de que no estuviera Oliver, pero hoy era un día para tener a Oliver en el banquillo. Es decir, vale que no salga titular, que quieras fortalecer el equipo, pero si en algún momento necesitas meter más clase, más visión, más toque, podrías tener la opción de Oliver, Eso. pero que no lo tenga. Sí, digo, eso te iba a decir yo antes, que hablaba de cómo Coque está un Mal. poco saturado. Yo metería a Oliver ahí, ¿no? Creo que está fundido, yo Por creo, eso. físicamente o mentalmente. Es que ha jugado, yo creo que es el que más minutos lleva, ¿no? Sí. Es que prácticamente no Hombre. recuerdo ningún partido que Coque no haya jugado. Sí, yo Yo creo que ha tampoco, jugado pero su prácticamente posición. todo, incluso en la Copa, ¿no? En En Cornellá jugó, Barcelona, digo, en sí. Cornellá, en Barcelona. Y además es un jugador que por su forma de jugar se esfuerza al máximo. Que no es como otros que diga, bueno, pues hoy descanso un ratillo. No, es que este chaval lucha por todas. Y en el banquillo de hoy que decía Carlos, pues tenían en ese banquillo Insua, Alderweireld, Sosa y Laboli. Y Oliver no estaba entre ellos, ni banquillo. Vamos, el pobre banquillo sí que no entra ni. Sí, vamos, que no hubiera sido titular si a Juanfran no le quitan la amarilla. Hay que ver Sosa, qué nivel da, porque se supone Ahora que de si no momento estuviera. dicen que para 15 minutos o menos. Joder. A ver, pero digo yo que si Es no lo que ha estuviera dicho Sosa el estaría cuerpo ahí Oliver. técnico. Sí. Pero hoy no lo han sacado ni 15 minutos. No han ni agotado el tercer cambio. Yo creo que a lo último a lo mejor iban a hacer alguno cuando quedaran 3 o 4 minutos. Por lo Bueno, que sea. digo, antes de que se me olvide, Mariano iba a haber estado con nosotros hoy, no ha podido, pero nos ha mandado aquí un escrito con lo que le ha parecido el partido. Así que si os parece, lo leo un momento y si queréis lo comentamos antes de seguir hacia Adelante. adelante. Entonces, su opinión del partido dice: partido súper intenso a nivel físico, táctico, con sólidas defensas y mucho respeto por ambos equipos. Nos ha faltado profundidad en los laterales, quizás para evitar la profundidad del Barça. Poco acierto a balón parado, también porque el Barça nos tenía estudiado. En definitiva, resultado justo, imagen súper competitiva del Atleti ante un Barça con mucho oficio. Lo mejor, volver a vivir partidos así. Lo peor, el sabor agridulce de no haber ganado. Bueno, yo creo que en línea general, pues como todos, ¿no? Estamos, o sea, pensamos que a lo mejor con un poco más se podía haber ganado, pero le hemos plantado cara y no hemos plantado cara. no ha sido como aquellos partidos, ¿no? No sé si acordáis cuando el Atleti con Torres y demás, cuando ganábamos a Barcelona y era el partido del año, no porque habíamos ganado a Barcelona, ya está, y no había más, ¿no? Era. No, no, esto yo creo que hoy hemos empatado, pero porque es un partido más en la liga, ¿no? Y es. Es, da igual que llegue el Barcelona que te venga otro rival, ¿no? Eso es lo que se ha demostrado hoy, ¿no? Que a cualquiera le competimos y no por ser por el nombre que tenga, sino que cualquier rival le podemos competir y que estamos aquí para pelearlo todo, ¿no? Y bueno, en líneas generales yo creo que estamos todos más o menos igual, ¿no? Todos estamos un poco. No estamos, obviamente no estamos descontentos porque no hemos perdido, ¿no? No es un partido. No es, por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, el empate del otro día en Valencia es para estar más descontento con el equipo, ¿no? Porque era un partido que pese a jugar mal, íbamos ganando y eso, y que no se jugó bien, ¿no? No jugamos bien. Pero hoy hemos jugado bien, no hemos ganado, pero en ese sentido podemos estar contentos, aunque siempre te queda eso, te queda la espinilla de que podíamos haber ganado el partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya se dará, ¿no? O sea, que esto. Ya digo, estamos ahora mismo en el Ecuador de la Liga, nos quedan todavía 19 partidos más por jugar y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero viendo lo visto hoy, esto va en serio, ¿no? Además, yo creo que cada jornada que pasen, los jugadores nuestros van a coger confianza. Que si tú sigues jornada 19, jornada 22, jornada 25 y sigues ahí arriba, arriba, arriba, arriba, al final pues ves que eres bueno de verdad. Nadie está arriba de casualidad. Yo creo que se va a dar un momento dado de que van a ir a por la liga con todo. Bueno, y más después de hoy. O sea, yo creo que, ya lo he dicho antes, ¿no? Para mí de lo mejor de este partido de hoy es la moral que se te queda, ¿no? O sea, si hubiéramos ganado ya no te cuento. Pero lo que se ha visto en el campo. Yo creo que ya digo, incluso se ha visto más que en la Supercopa, ¿no? Hoy le hemos competido más al Barcelona de lo que le hicimos en la Supercopa, que hay que recordar que no nos llegó a ganar en el campo, ¿no? Nos ganaron por el doble valor de los goles en campo contrario, pero fueron dos empates. Y aún así yo creo que estuvo muy igualado, pero quizás en el resultado global que ellos se llevan a la Supercopa pudo haber sido un poco más justo. Pero hoy. Yo creo que hoy el empate es lo más justo y si acaso hubiese sido el Atleti, ¿no? el ganador, ¿no? Yo creo que eso lo saben que estamos ahí y eso moralmente, yo digo, para mí era el test de si podemos competir la liga o no y yo creo que en ese sentido, obviando el resultado y la ausencia de goles y demás, yo creo que en ese sentido hemos demostrado que sí, que estamos para competir la liga y que esto va a seguir hasta el final, ¿no? Habrá que ver eso, habrá que ver las fuerzas, habrá que ver. Pues eso, estábamos hablando de Coque, ¿no? De a ver qué jugadores empezamos, si tenemos a recambio y si tenemos fondo de plantilla, ¿no? De banquillo. Pero yo confío en el cuerpo técnico, confío en Simeone, en los jugadores, en el profe Ortega, que estas cosas las puedan solucionar, o bueno, solucionar, las puedan prevenir. Y habrá que ver, ¿no? Pero yo, de momento, yo creo que más contento no se puede estar, ¿no? Y en mejor situación no se puede estar. Obviamente estábamos hablando de. Ya digo, no está Mojir hoy, que también quería haber estado, no ha podido al final, para hablar de los datos y demás, pero obviamente estamos ante la mejor primera mitad de temporada de la historia del Atleti. Una de las mejores de la liga en líneas generales por parte de los dos equipos. Con número de puntos y de victorias, sin duda. Claro. Nunca hemos llegado a estas alturas con. No hablo de memoria, ¿no? Son 10 y este es el partido 19. Número 19. Y hemos empatado 2 y perdido 1, ¿no? Y el resto todo victorias. Sí. Empatado 2, sí, ¿no? Sí, sí, el Barcelona Villarreal, y el Barça. En Barcelona. Sí. O sea, son sacar 50 puntos de juego estaban 19 por 3, 50 y. Yo es que en matemáticas soy muy flojo, si me ayudáis. 56. No, 57. Pues eso, de 57 puntos en juegos hemos sacado 50. La mejor de la liga, creo que la hizo el Barcelona en la 2012-2013 con 55. Estoy hablando de cabeza, ¿eh? y creo que la anterior era 52 y ya. Y ya, sí, ya digo que es que 50 es una de las mejores de la historia de la liga. El año pasado el Barcelona creo que hizo la mejor 55. Y creo que solo, no perdió ninguno. Se dejó un empate, creo, solo. Sí, claro, sí, claro 50, no, dos puntos. 57, le quitas 2, 55. Y sacó es que menos un... 50 puntos en una vuelta te equivale a 100 puntos al final, si repites. O sea, que son números increíbles y que está Atlético de Madrid. Ya nosotros, yo creo que cualquier visión objetiva lo tiene como segunda fuerza, muy cerca de la primera y bastante, o sea, no lejísimos, pero que el Real Madrid está a mucha distancia de este Atleti y de este Barça, que es lo que decís, que habrá que... Yo no veo tanta distancia como decís con el Madrid, vamos, vosotros muy... Le descartáis pues, muy rápido al Madrid, yo no lo descarto. El Madrid es más nombre que nada, porque el Madrid... Sí, yo lo digo por juego, a mí el juego del Madrid ya, es que no me dice nada. Ganar ligas al Madrid jugando así y llegas al final, llegas a las últimas jornadas sin hacer nada y de repente empieza a apretar ya, y te ganas una liga. Esto no lo podemos saber, pero si hoy el Atlético o el Barça pilla al Madrid por medio, le gana bien, es decir, el Madrid está muy lejos. Sí, que luego no te puede ganar bien. te puede ganar cualquier partido porque tiene que si Cristiano Ronaldo, que si Benzema y lo que quieras, pero a día de hoy por equipo, por conjunto, ya no digo por entrenador, que a mí tampoco el Ancelotti este me hace gracia, pero creo que el Atlético de Madrid y el Barcelona están bastante lejos, o sea, lejos, a 6-3 puntos, pero en estas ligas tan hiper mega competitivas, yo creo que el Atlético de Madrid es merecedor de tener 50, el Barça no lo sé yo porque no he visto todo, pero yo creo que el Madrid no ha hecho una primera vuelta para estar a 3 puntos del Barcelona y del Atlético de Madrid, yo lo he visto muchísimo más lejos, es decir, porque le ha ganado el Atleti, pero bueno, hay partidos por ahí que han merecido luchar. Yo les tengo miedo porque saben, aun sin estar bien, siempre están cerca. Sí, pero no sé, yo ya digo, no puedes contar con la suerte o con factores externos, pero yo viendo jugar, viendo cómo juega el Barcelona, cómo juega el Atleti, cómo juega el Trampas, para mí está muy claro que hay dos equipos que están haciendo las cosas bien y que por juego van a estar ahí arriba o se merecen estar ahí arriba. Y hay un tercer equipo, que es el Madrid, que no tiene... Tiene jugadores, tiene plantilla, pero descompensada, no tiene... El entrenador no sabe aprovecharlo, para mí, y no están jugando bien. Entonces, que sí, que luego a lo mejor por otros factores puedan llegar ahí. Bien, pero yo me baso en el juego ahora mismo y en el juego... Están más arriba de lo que merecerían. Yo coincido con Carlos. Ahora mismo yo creo que están por encima de no de sus posibilidades, porque con esa plantilla podría estar más arriba, pero por encima de lo que se merecen. Sí, Fernando, tú a día de hoy apuestas un euro porque el Madrid va a ganar la liga. Yo creo que nadie apuesta. No. Sí, o sea, para mí de los tres que hay madridista. Es el peor. Es el peor que algún, lo tiene. Pero que no me fío del Madrid. Pero yo es que no me fío del Madrid. Aunque jueguen pues, mal, sí. Son capaces de racanear ahí partidos. Sí. Es un si equipo. Alguien puede, pues, son ellos, pero yo tengo bastante claro y no tengo problema. Para mí va a ser un partido importante el de mañana de ellos. Si no saben aprovechar este pinchazo, entre comillas, del Atleti y del Barça, porque pierden puntos los dos casualmente, si ellos empatan o pierden mañana con el Español, es un palo bestial. Porque no aprovecharían. Tampoco hay que celebrar. Pinchazo. Tampoco hay que celebrar. O sea, no deberían celebrar ganar al Español. O sea. Que después de 18 jornadas estén a 3 puntos del Barça y el Atlético de Madrid, yo creo que yo no me sentiría bien si fuera el Real Madrid. Yo medio suscribes al madridismo, están vendiendo la moto de que están haciendo una temporada muy buena. Joder, Fernando, pero tú no lo vas a ver mejor que nadie. El Madrid queda sexto en la liga y seguro que aparece algo. Ellos consideran que lo están haciendo bien. Sí, y lo consideraban cuando caían en semifinales y cuando caen en Champions, pero... Esa es la vida del madridista, ¿no? Habrá algún madridista con conciencia. Habrá que ganarles en el Calderón otra vez y ya sí que se les baja los humos. lo haremos. Por cierto, ya ha estado Capello en el partido. Y del Bosque. Hombre, claro, es que del Bosque tenía 50 o 60, no, 70% casi de la selección en el campo, ¿no? Entre los del Barça y del Atleti, que está llevando bastante cada vez más. Hombre, a ver si se ha fijado algo en Gavi y ha dejado de mirar para otro lado. No, como... Gavi no va a ir a la selección nunca. Pues está muy mayor ya, ¿no? Aunque no sé. Para el mí... puesto de Gavi es que la selección está muy... Sí, bueno, pero en el puesto de Gavi ha ido gente como Javi García del Manchester City. Sí, bueno, pueden ir de relleno no, de esto, pero... sí, pero que a lo mejor van a no juega nunca. ¿Que le pueda llevar un partido? Sí. Pero para jugar yo creo que no. Hombre, hoy yo creo que por ejemplo, para mí ha estado mejor que Xavi en el Barça, por ejemplo. Pues que Xavi... Y Xavi va... Xavi ya va Xavi, despacito. Sí, Xavi ya no está en el mejor momento de su carrera, ¿eh? Sí, pero no sé. Pero bueno, sí, tiene galones y no vamos a abrir ahora la selección, pero es eso. Yo soy del Bosque y Arbeloa no. Pero a Xavi lo tienes que llevar porque es Xavi, y a un Xavi al 50% probablemente es el jugador más importante de la historia de España. Y dicho esto, nosotros miramos a Gavi, pero en Inglaterra mirarán a Arteta, en yo que sé, en Valencia mirarán, pues bueno, en Valencia igual no pueden mirar para ningún lado, pero que cada equipo tiene algún jugador que dice, ¿por qué el mío no va? Y nosotros nos toca, claro. Quizás vamos eso con... siempre ha sido sí. La tónica habitual, pero lo importante pero es que Gavi hoy muy bien, tenemos a varios, o sea, Gavi ha hecho un partidazo, además es que es de los que menos se les nota el cansancio, ¿eh? Y mira que corre, sí. Ya tiene unos años, o sea, para sí, su puesto, sí. Con los años que tiene, es como Thiago, bueno, parece que físicamente está bestial, vamos. Todos entrenan igual en teoría, pero hay algunos que a lo mejor por su condición física natural tienen más capacidad que otros o tienen una capacidad de esfuerzo mayor. Porque por mucho que un equipo entrene en 22 a la vez, todos no están igual físicamente. Hay algunos siempre que tienen más coraje, otro que es un poco más baguete, otro que tiene más fuerza física de por sí. Y Gavi ha sido bestial y también Arda Turán hoy ha estado, vamos. Sí, muy bien. El mejor partido yo creo de Arda Turán de esta temporada. Sí, sí, ha estado, yo digo, para mí el mejor del Atleti y ya digo, ha hecho lo que muchas veces le pedíamos a Arda, sobre todo desde la marcha de Diego, ¿no? Yo creo que con la marcha de Diego nunca cambiamos un poco el estilo de juego y nunca teníamos esos jugadores, ¿no? Que te pudieran llevar un poco el tiempo del partido, sino que el tiempo del partido era jugábamos rápido, jugábamos contraataques, jugábamos por las bandas, pero no teníamos jugadores. Y yo creo que cuando se fue Diego pensábamos que Arda... Y se intentó por un tiempo entre Arda, Coque, hacer un poco ahí... Y yo creo que hoy es el partido en el que mejor ha hecho ese papel, Arda, ¿no? Ha hecho... intentaba, pedía la pelota, intentaba crear, intentaba hacer algo diferente, ¿no? Llevar un poco el ritmo y por momentos ha estado genial, ¿no? Le ha faltado el gol, ha estado cerca, ¿eh? Sí, ese remate de volea, muy bueno, muy bueno. En la segunda parte se le ha quedado un poco, yo creo, no le ha dado de plano bien fuerte. Sí, le ha entrado al suelo, que ¿no? Que si hubiera ido recto, sí. Si la va fuerte es que ahí el portero no la tapa, como mucho la para, puede ser. Pero no la hubiera cogido con ambas manos. Ha sido la ocasión más clara, quizás, que hemos tenido. Sí, sí, yo creo que la más clara, pese a que ha habido varias, ¿no? Pero, esperemos que no haya sido cosa de, pues eso, de que fuera contra el Barcelona, ¿no? Y de que le sigamos viendo, aunque últimamente había estado así un poco dentro-fuera, ¿no? Pero... Si puede jugar así siempre, yo creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Que Arda tiene un talento enorme, lo que pasa que le cuesta sacarlo, ¿no? Y no es porque no se esfuerce. Estos partidos yo creo que le ponen a él. Hombre, sí, también, a todos, también. Todos, lo que pasa es que Arda tienes calidad. A lo mejor viene aquí el... No voy a decir ningún equipo por no herir la sensibilidad de nadie, pero no se motiva igual que si viene el 15º, el 16º o el 17º, que si viene el Barça. Yo creo que es un poco natural, ¿no? Hombre, porque Arda es un jugador de grandes citas. Eso yo creo que todo. Lo más que luego tú contra un equipo de media tabla baja puedes meter 3 goles y parece que acabas de hacer un partido de tu vida, y luego en este te puedes romper la cara, como Diego Costa, que ha intentado pelear y no te salen las cosas, y no por eso no has jugado con la misma intensidad. Que Diego Costa, oye, ha peleado que si Piqué, que si Jordi Alba... Y no han salido todas, o no, pero ha aguantado muchos balones. Y es lo que decía Jorge, si hubiéramos tenido ahí un Villa acertado, que se hubiera movido mejor, hubiera... Pues igual el otro la levantaba. Sí. Habrá que ver, ¿no? Yo creo que... A ver qué pasa con lo de Sosa, ¿no? Cuando pueda estar bien y si cambiamos un poco, pero... Yo creo que lo que hoy se ha visto también en el campo es eso, dos estilos de juego. Uno que es el de la posesión, el toque, porque por momentos veías al Barcelona cuando llegaban a nuestro área, ¿no? que demasiados toques, ¿no? Y eso, sobre todo con una defensa como la nuestra, era como ponerle un bombón a un niño, ¿no? O sea, empezaban a hacer toques delante del área y cuántas veces les hemos robado el balón en jugadas que a lo mejor otro equipo ya hubieran tenido tiros a portería, ¿no? Cuando nosotros pues éramos mucho más directos, yo creo, mucho más eso, en vez de buscar el toque y el juego más, no sé si vistoso, porque vistosos son los dos, pero más de combinación, más rápido, más de cuerpo a cuerpo y ya digo, no, son dos estilos diferentes, pero que los dos dan resultados, ¿no? Y obviamente no tenemos, no sé si el Barcelona podría jugar a nuestro estilo, pero nosotros no podríamos jugar a su estilo, ¿no? Nosotros no tenemos la calidad Barcelona técnica. No podría jugar a nuestro estilo. No, yo creo que físicamente no, los tienen. Jugadores que tienen, como les pongas a hacer esto, no lo van a hacer. Y los nuestros, si les pones a hacer el sistema de toque y eso, no tenemos la plantilla que tienen ellos. No tenemos jugadores de esa capacidad técnica ni de jugadores por bandas tipo Pedro, Alexis, Neymar. No tenemos ese tipo de jugadores. Cada uno juega, saca el mejor rendimiento a lo que tiene y es lo mejor que puedes hacer siempre. La tontería es querer jugar como el Barça sin ser el Barça o querer jugar como el Atleti sin ser el Atleti. Que hay algunos equipos que hacen eso. Yo voy a jugar como el Barça. Vale, te pones a jugar como el Barça y luego no das una. A jugar como el Barça tienes que tener los jugadores del Barça. Bueno, ya nos pasó a nosotros, ¿no? Con tu amigo, sí, el de las gafas. Sí, no, ese quería jugar como el Arsenal. Como el Arsenal. Yo creo que su diferencia era el Arsenal de Puente. O sea, yo así mi amigo no lo hubiera pedido más, pero que no escojo, al natural no escojo. Es decir, si un Paco Gémez, un Pepe Mel tiene, pues, o un Vilas Boas, o un jugador que le guste el toque, tiene estos jugadores, bueno, iba a jugar igual que Simeone. No implica que tengas estos jugadores, solo puedas jugar a esto. Simeone juega esto porque ve que es la manera más efectiva y, oye, le está dando resultado, como para criticarlo, pero no vas a ser el Barça de Guardiola, pero puedes jugar al toque. Es más, hay relatos en los que se ponía a combinar que si Arda Turán con Koke y Diego Costa, que dejan cada jugada increíble, o incluso Adrián, fíjate lo que te digo, yo recuerdo así un par de goles de la Europa League o del año pasado que ha habido triangulaciones, el gol este que metió Arda Turán con Raúl García, no sé qué partido fue esta temporada, que se giró en medio de la línea del punto de penalti prácticamente. O sea, tenemos jugadores de calidad, jugadores buenos, no son Fábregas ni Busquets ni Iniesta, que sí que a ti llega el minuto 80 y tienes que meter un hombre en el campo que se llama el Cebolla Rodríguez y ellos meten a Messi, meten a Neymar. Hay mucha diferencia de plantillas, pero nosotros podemos jugar a muchas cosas. Hay ratos en muchos partidos en los que se ve. Contra el Barcelona tampoco vas a querer hacer las siete maravillas, porque es lo que le pasa a Almería, al Rayo Vallecano, que es lo que dice Mofi, que, oye, tiene un buen entrenador y tiene una buena filosofía de juego. Lo que pasa es que no tienen los jugadores que deberían de tener para jugar a eso y se encuentran donde se encuentran, que están ahí medio muertos. Pero, ya, yo no critico a Simeone, pero tenemos buenos jugadores, hombre, y con calidad. Sí, son jugadores diferentes, ¿no? No tienen la calidad técnica quizá que tenga el Barcelona, pero son... Es un grupo muy, muy compacto y que yo creo que, a excepción de una o dos, bueno, dos, digamos dos jugadores que a lo mejor no encajan, el resto es todo. Yo creo que no se puede pedir mejor jugadores en esas condiciones, ¿no? O sea, para lo que se quiere de ellos, ¿no? Porque es lo que decía Fernando. Tú, por ejemplo, los jugadores que tiene Barcelona, técnicamente, sí, la mayoría, en su gran mayoría, son superiores. Pero pídeles que te estén peleando como pelea el Atleti 90 minutos, ¿no? No podrían, ¿no? Son otro tipo de jugadores, ¿no? En ese sentido, ya digo, se ha visto un contraste de estilos y de jugadores, pero que los dos son válidos, ¿no? Ya han salido declaraciones de los entrenadores y queréis, os digo un poco. Cuenta. Martino ha valorado positivamente el punto cosechado en el Vicente Calderón. Ha dicho textualmente: el empate me parece que está bien. No nos vamos conformes, pero tampoco nos reprochamos nada. Hemos jugado un partido muy serio, sobre todo en la parte defensiva. A lo mejor nos faltó dinamismo a la hora de atacar. Luego ha justificado la suplencia de Messi y de Neymar, porque no sabía exactamente cuál sacar y ha decidido sacar a los otros. Dice que consideró que era la mejor decisión. Y considera que el equipo ha ido de menos a más a lo largo de la temporada, y que llegar a los 50 puntos tiene mérito, y que este partido les va a hacer mucho más fuertes, ¿no ves? Esto es un dato importante. Martino nos respeta mucho porque considera que este partido les hace más fuerte a ellos por la dificultad del Atleti. Sí, tampoco va a decir que este partido que merecía, no va a decir no, nos vamos tristes porque no hemos conseguido los tres puntos, ¿no? El papel que le tocaba no va a menospreciar al Atlético de Madrid, porque el día de mañana, como se pongan por delante, le van a caer palos, así se guardan, sí, los palos. Siempre mejor decir, y Simeone ha dicho, sí, hubo pocas opciones de gol para ambos equipos, pero fue un lindo partido, hay una pequeña diferencia de 400 millones y con nuestras herramientas hemos peleado. Luego ha dicho de Mateo Laoz, ha dicho que el árbitro me amonestó y tenía razón. Ha sido un partido difícil del árbitro, pero ha estado bien. Y luego, sobre el equipo, ha recordado, siempre queremos ganar, pero estamos en el lugar más alto de la tabla, así que estamos bien. Esta clase no la entiendo muy bien. Siempre queremos ganar, pero estamos en el lugar más alto de la tabla, así que estamos bien. El pero ese lo han puesto mal aquí. Hombre, igual le estaba reprochando a alguien de que no dio algo más para ganar el partido, y él quiso decir, oye, siempre vamos a por todas y estamos ahí arriba, ¿qué más nos pide? Eso. La frase parece que está mal puesta. Y luego ya por último dice Simeone, intentamos jugar un partido inteligente y creo que se cumplió. El Barcelona venía de marcar 4 o 5 goles por partido últimamente y se fueron con 0. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Simeone y en parte con lo que ha dicho el argentino. Sí, no les han dado pie a los entrenadores a hablar mucho, porque es que no ha habido ni una polémica tampoco arbitral, que del árbitro no solemos hablar, pero es que hoy no ha hecho nada, ni a favor ni en contra de nadie. Bueno, sí, en contra de todos, pero que no árbitro ha sido malo, pero vamos, que no ha afectado, ¿no? Dentro de lo malo. Ni un penalti, ni un fuera de juego, o una expulsión. Ha sido un arbitraje el Mateo Laoz, vamos, pero que, vamos, al arbitraje que hay en España nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿no? Sí, sí, en fin, no hay. De Villa en la primera parte que se iba, yo creo que no era fuera de juego, que pitó fuera de juego, no sé si sabéis la jugada que os digo. Sí, bueno, por el ángulo del cuerpo yo creo podía haber sido, pero sí. Sí, pero en cualquier caso no era súper claro, ¿no? Sí, y la normativa dice que en caso de duda pues no lo pitas, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, es que hoy no nos, y además se cumple el partido número 62 sin que nos piten un penalti en Liga. Sería magnífico llegar otra vez hasta el final de Liga sin que nos piten un penalti, porque ya desde ciertos foros de la Casa Blanca están que no veas cómo rabian con este dato. Bueno, pues sí. El otro día rabieron mucho también, tanto desde Barcelona como desde ciertos sitios madridistas, al quitarle la sanción a Juanfran. Algunos ya hablaban de que el Atleti tenía fuerza hasta en la Federación. En la Federación, sí, joder. Esta gente. Ya, sí que sería histórico que Cerezo tuviese fuerza en algún sitio. Que sería importante. Hoy a Cerezo le preguntaban antes del partido, no sé si era Mónica Marchante o, bueno, la periodista de Canal Plus, le preguntaba algo así de decir. Bueno, le venía a decir: después de tantos partidos, si hoy se ganase, ya habría que ir pensando en las primas por la liga. Y contestó algo del estilo: no. Yo no me preocupo de las primas porque yo estoy aquí para que dio a entender, o sea, joder, es que me estoy liando yo solo, no lo tengo, pero que le contestó, la tía le preguntó, ya habrá que pensar si ganamos hoy al Barça, que la prima por ganar la liga, ¿no? Y el tío dijo, no, yo y Miguel Ángel estamos aquí por lo deportivo, no vamos a llevarnos ninguna prima de esto, lo buscaré y lo enseñaré, pero... Sí, sí, pero te lo juro que textualmente, o sea, el tío dijo, no, nosotros estamos aquí para lo deportivo, lo económico es de un segundo plano, no estamos aquí, que yo, así como lo voy a decir yo, ¿en serio estás diciendo esto y la tía te va a dejar que te vayas? Fíjate que le iban a dar la prima, ¿eh? Hombre, cuando fue lo de la Europa League, Miguel Ángel Gil, la primera, se llevara más prima que Agüero por ganar la competición, o sea, que entiendo que el tío se sintiera... Sí. Ya dije, hostia, estos nos han pillado. Intentar escabullirse, pero que yo soy la periodista y me suelta eso y no lo dejo escapar vivo. Ya le empiezo a soltar empiezo a contar su historial y a ver en qué cara se queda. Pero bueno. Ya, pero lo que pasa es esas tipas de entrevistas, como las hace siempre la misma persona y está siempre en el palco, pues si le metes un poco de cizaña al siguiente partido ya no va a querer. Exacto. Son entrevistas cara a la galería. Yo es que cuando sale Cerezo en la tele, mi tele se apaga. Tengo un sistema. La tienes bien enseñada, ¿no? Sí, vamos, hace ¡pum! Se queda todo en negro. Joder, ya me gusta a mí. Bueno, aquí como no sale en la tele, pero yo sí. La noticia de Cerezo. Bueno, no sé. Pero puedes poner la sección de humor, pero. No sé. El caso es que eso que. Es que no, me iba a meter al trapo, pero paso de hablar de este hombre y de esta gente, porque esa es la parte negativa, ¿no?, de todo esto. Luego te pones, miras para el palco y dices, joder, pero si es que eso ya tiene más mérito todavía lo que está haciendo Simeone con esta gente ahí. Ya lo hemos dicho mil veces aquí. Simeone es un gran entrenador y está en el peor equipo para entrenar, porque tienen el mismo caso. Si Simeone estuviera en un equipo que le dieran todo lo que pide, que tampoco es que pida que me fiches a Messi, ¿eh? Lo único que hace yo pedido es a Diego Rivas, que vale 10 millones de euros. O sea, no es que haya pedido la luna. Como si, claro, como si el tercer equipo de España no pudiera permitirse fichar a Diego Rivas. Y ya no vamos a hablar de que dicen, no, es que tenemos que cuadrar las cuentas. Ha regalado a jugadores como Forlán, Reyes y Simão, que ya no digo que no has ganado dinero por ellos, sino que esos hombres cobraban dinero de ficha. Digo yo que no cobraban medio millón, que cobrarían sus 4 o 5 millones. Brutos, bueno, brutos más netos, así que tampoco tienen el derecho a negarle según qué cosas. Y bueno, luego te empaquetan a los de la Bobby, pero yo creo que estos temas no tocan hoy. Ya cuando ganemos la liga ya podremos hablar de Cerezo, de Gil y otra vez de toda su gestión ruinosa. Y si se llevan la prima, que se la lleven, pero que ganemos la liga. Bueno, si se la llevan porque ganamos la liga, bueno, pues bienvenida sea, ¿no? Siempre y cuando no sea para quitarnos dinero, un fichaje. Será el único dinero que se hayan llevado de forma justa en el Atleti, ¿no? Bueno, justa. Bueno, porque justa les ha salido. Sí. O legal. Y agua, sí. Legal, sí, legal, sí. Bueno, si os parece, vamos a cerrar el partido. Hablamos ya de lo mejor, pero tocamos un pelín de lo que se avecina ahora esta semana, que nos tenemos un par de partidos. Y bueno, empezamos por Fernando. Cuéntanos, para ti, lo mejor, lo peor del partido. Para mí, voy a en el plano individual, Arda Turán, que ha hecho un partidazo, de los mejores que recuerdo como jugador rojinanco, y en el plano colectivo, la seguridad defensiva de todo el Atlético de Madrid, que ha concedido en muy pocas ocasiones a uno de los mejores equipos del mundo en ataque, como es el Barcelona. Y lo peor, sin embargo, debido a esta concentración defensiva, pues ha fallado llegadas a gol, no se puede tener todo. Nos ha faltado más llegadas a gol. Eso ha sido lo peor, la parte ofensiva. Yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Carlos, ¿para ti lo mejor, lo peor? Bueno, lo mejor, ya que lo resaltamos cuando es lo peor, hay que hablar de la grada, que ha sido. Sí que jugábamos con 12, estaba llena, encantado y no se le puede reprochar mucho. Y ya que hoy no ha habido sección Adrián, pues yo voy a meter mi cuña aquí, entre lo mejor, que Adrián no estuviera entre los 18 convocados, que lo dejara fuera, que a la hora del partido más importante de la temporada, sin Adrián miedo, no fuera siquiera una opción. Y yo me alegro y aplaudo. No está ni en el banquillo, es que sí que es raro. Lo raro es que en el sentido de la tendencia. Hombre, yo creo que después del partido del otro día, Jorge al final va a acertar con su pronóstico este de que el partido de Valencia fue un punto de inflexión ya para Adrián. Ojalá. Y ojalá. Ojalá. Bueno, eso era lo mejor, bueno, ¿lo peor? Y pues en lo peor, el partido gris de Villa. Y bueno, yo tampoco quiero ponerle muchos peros, porque después de una vuelta, tener 50 puntos, haber ganado al Madrid, haber empatado con el Barcelona, yo creo que no se le pueden poner muchos peros a esta primera vuelta y al partido de hoy tampoco. Bueno, por lo que a mí respecta, yo creo que coincido, ¿no? Lo mejor a nivel individual, Arda Turán. Quizás si me fueras un poco también Gaby, que me ha parecido que ha hecho muy buen partido. Sobre todo, pues eso, contra un centro del campo como es el de Barcelona, ¿no? Yo creo que Gaby ha sabido ejercer ahí y también de capitán. Eso a nivel individual. A nivel equipo, pues el demostrar que estamos ahí, que no estamos empatados con el Barcelona en la liga por casualidad, sino porque ahora mismo somos los dos equipos y no hay diferencia a nivel, o sea, sí, obviamente hay diferencias a nivel de cómo jugamos y demás, pero no a nivel de los resultados, ¿no? O sea, estamos ahí por los resultados y no por suerte, como puede ser, como pueden estar otros equipos de los que ya hemos hablado. Eso a lo mejor. Lo peor, no sé. Ese sabor agridulce, ¿no? De que podíamos quizá haber, si hubiésemos forzado un poco más la máquina, haber ganado, pero tampoco era necesario, yo creo, ¿no? No, ya digo, será muy diferente el partido de vuelta en el Camp Nou, espero. Quién sabe, a lo mejor llegamos allí ya una de dos, sin opciones o habiendo ganado la liga. Ya, imaginaos llegar al Camp Nou sin. Pero bueno, poco de fantasía, ¿no? De fútbol ficción, como dice Mariano. Pero. Y quizás, no sé, no creo que vaya a cambiar mucho el resultado de la liga, este resultado en sí, pero sí que lo que se ha visto, ¿no? Lo que se ha visto, pues eso, que es un. Un estamos aquí por derecho propio y vamos a seguir aquí, ¿no? Y yo creo que eso cuenta mucho. Y a nivel individual, lo peor, pues sí, quizás, ya, como ya he comentado, no es que haya estado mal Villa, pero creo que ha estado demasiado tiempo, ¿no? O sea, yo creo que en el descanso hubiese hecho el cambio porque no estaba fino, no estaba mal, pero no estaba fino. Y quizás con alguien más, bueno, se ha visto en los últimos minutos cuando ha entrado Raúl García, hemos tenido bastantes ocasiones, ¿no? Y porque sabemos cómo Raúl García, ahora mismo en el momento en el que está, no solo ayuda a crear ocasiones, sino que pelea, está siempre ahí, ¿no? Es una cosa, por eso digo, a mí, yo he visto a Diego Costa muy solo por en fases del partido, cuando estaba con Villa de pareja, ¿no? Cuando ha entrado Raúl García he visto mucha más presencia en el área, ¿no? También estábamos al final del partido, quería meter un gol, ¿no? Pero no sé, igual le hubiese dado más minutos. Pero bueno, tampoco es criticar, ¿no? Y bueno, si os parece ya, con esto cerramos el partido y pasamos al partido del martes, que nos toca, nos visita otra vez el Valencia, contra el que jugamos la semana pasada el empate a uno allí. La vuelta del partido de Copa, que bueno, yo confío, no creo que. Creo que pasaremos la eliminatoria. Habrá que ver qué once sacamos, ¿no? Porque me imagino que habrá cambios con respecto a hoy por el tema de acumulación de partidos y demás, ¿no? Que me imagino que Simeone querrá dar minutos a alguien más, pero es que es un partido importante también, ¿no? Y hay que ganarlo, ¿no? Sin duda, hombre. Eso el empate nos vale. No. Por eso. A cero. Además, a cero nos vale. Sí. Oye, que sí que es difícil meter un gol al Atleti en el Calderón, pero que yo creo que va a salir con bastantes titulares. No me imagino un Atleti con Insúa o con el Cebolla. Supongo que sí que jugará Raúl García y... Yo creo que va a salir a lo mejor al de Weyde en defensa. Pues yo creo que no. Yo creo que va a jugar con todo lo que pueda. En el medio campo, no sé. A lo mejor si ve muy cansado a Coque, no sé cómo lo verá él, a lo mejor le da descanso, porque en Valencia... Descansó Arda, ¿no? El primer tiempo, luego entró. Creo que entró en la segunda parte. Creo que le da un descanso de un poco y saca más a Cebolla, que parece que está en buena forma últimamente. Y en ataque, yo creo que Raúl García puede tener su oportunidad, pero vamos, yo creo que el 80% del equipo va a ser titular. Sí, Valencia, por cierto, ya ha perdido 2-1 con el Celta de Vigo y. ¿Estás contento? Hombre, por supuesto. Pero ya que habláis del Atlético de Madrid, que va en racha negativa porque empata y gana 0-1, pues aquí el Valencia ha perdido 2-1. O sea, que supongo que no irán en su mejor momento al Calderón. Están motivados porque será lo que les quede por jugar esta temporada. Claro, pero... la Copa es lo que se pueden agarrar, ¿no? Si se descuidan mucho en la Liga, a lo mejor se meten en zona peligrosa. Sí, no sé. El caso es que yo creo que por plantilla tienen equipo para estar haciendo lo mejor de lo que lo están haciendo. Y lo harán, hombre. Sí. Creo que. Sí. O sea, que es un equipo que tiene muchos problemas. Ha habido líos de jugadores, ha habido líos de directiva, ha habido líos de entrenadores, de secretarios técnicos. Y al final eso afecta. A nosotros otros años nos ha pasado eso. Valencia es una caja de truenos. Cada 2x3 sale un problema. Ya se ha metido hasta el chino este Peter Lin, de si iba a comprar, luego nos sale. Los jugadores al final en estos temas lo que hacen es que cada uno mira su beneficio y no tanto el beneficio global. Hasta que te encuentras con un entrenador que te motiva y te hace ganar la Europa League y la Copa del Rey, que es lo que nos pasó a nosotros, así. Sí, de razón. Y lo que ellos están buscando. Que ellos, que Pichis fuera Simeone, pero es que ni es la misma situación, es que nunca se puede comparar. Acabo de ver... Está claro que va a ser un partido difícil. Acabo de ver que Messi se llevó la camiseta de Arda Turán al final del partido. O sea, como reconocimiento, ¿no? Claro, está bien, ¿no? A lo mejor. Normalmente no suelo seguir este tema de las camisetas. No, la acabo de ver, digo, es curioso, ¿no? Lleva el Arda Turán, lleva el 10, a lo mejor. Sí, algo. Sí, se habla. Arda Turán lleva la Messi. Hombre, que vete tú a saber, a lo mejor Messi fue motivado y dijo, ¿qué partido has hecho? Dame la camiseta. Sí, o a lo mejor se la pidió ahí... Arda y luego Messi la tira, que vete tú a saber cómo son estas cosas. Oye, no, se la da a un amigo o cualquier cosa. No tiene nada que ver, pero hubo una escena el año pasado que no sé que si fue el Deportivo de La Coruña o qué equipo fue, un jugador que le pidió la camiseta a Ozil, Ozil se la cambió y cogió la camiseta del jugador rival y la tiró a la grada, a la grada del Bernabéu, como si a alguien del Bernabéu le interesara la camiseta, pues yo qué sé, de pues ese caso. Alguno lo tendrá, vamos. No, si dirá menos es nada, pero... Hostia, yo soy el jugador. Yo cojo la de Messi y la tiro también. O sea, la de Ozil y la tiro también. Yo soy coleccionista de camisetas. Me gusta tener muchas camisetas de equipos y tengo muchísimas. Lo menos tendré a lo mejor 100. Bueno. De equipos rarísimos. Bueno, ¿y cuántas tienes del Madrid? Del Madrid ninguna. Es que no sé, es igual que la tele. Mi cuerpo pone una cosa blanca y reacciona. Del Madrid no tengo ninguna, te lo aseguro. Hace bien. Pero tengo de equipo rarísimo, vamos. A ver si Jorge cuando venga un día de Australia nos trae una de ahí, un equipo raro de Australia. Yo, todas las que queráis de aquí, raras tengo de todas. Sí, equipos rarísimos tienen que ser. Y allá en Australia, ¿cómo siguen la liga ahora? ¿Le sorprende el tema este de que el Atleti esté tan arriba o no? Sí, no, o sea, aquí la gente, yo creo que hasta que no el Atleti, hasta que no haga algo importante más en Champions que en Liga, no va a ser reconocido fuera de España mucho, ¿no? Por ejemplo, hoy en el partido, en las casas de apuestas de aquí, el Barcelona era favorito. Y aquí también, ¿eh? Aquí el favorito era el Barcelona. Que yo me he fijado para ver si podía trincar algo y era el Barcelona. Pero, o sea, es lo normal. No, pero aquí va con diferencia. O sea, aquí les quitas de Madrid-Barcelona y no... Sí, hay gente, ¿no? El Atleti... Obviamente cada vez va más y la gente lo conoce más y ya te pregunta la gente, ¿no? ¿Y qué? ¿Sigues el fútbol? ¿Eres de Madrid? Y, sí, sí. Y te preguntan de Real Madrid y dices, no, del Atlético. Ah, no, va muy bien, ¿no? Antiguamente, hace un par de años, decías, no, del Atlético. ¿Y esos quiénes son, no? Ahora por lo menos saben que van líderes y saben que estamos ahí, pero todavía obviamente nos falta mucho. Pero bueno, nos falta pues, el dar el golpe en la mesa al final. Claro, pero sí, yo creo que es más a nivel internacional más que a nivel liga. Incluso si ganásemos la liga, yo creo que el reconocimiento internacional te lo da la Champions. Eso es indiscutible. Sí, es una competición más. Mira, el Borussia, por ejemplo, hasta hace poco mucha gente no lo daba, no era un equipo. Ya había ganado ligas. Sí, pero fue la temporada pasada, las últimas dos temporadas que ha hecho en Champions, cuando la gente ha empezado a darse cuenta, hostia, el Borussia es un equipo importante, ¿no? Sí, jugadores que ni conocías, porque si no siguen mucho la liga alemana, pues no te sonaban, y de repente te sale el Lewandowski este, y bueno, todos esos son ahí como motos. Esos son jugadores que no se conocían ni a sí mismos, y llegó ahí un buen director general, director deportivo, y supo fichar, o sea, que eso tiene mérito. Se lo van a quitar todos ahora, los pobres. Al Sporting, cuando estaba en segunda, le ofrecieron a Lewandowski. Y no lo ficharon porque les extrañaba que un jugador valiera tan poco. Joder. Esa es otra de Cerezo histórica, que le ofrecieron a un jugador en el año 2002, un jugador de la selección de Brasil que ganó el Mundial, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. El Ano. De los mediocentros estos. El Ano. No, era Ano, no sé quién. Y lo tenía Pereira fichado, Luis Pereira, y solo les valía 1 millón de euros. Y dijo Miguel Ángel, si vale 1 millón de euros es que tiene que ser malo. Sí, sí. El Ano era, sí. Que luego se fue al City. El problema es que el 1 millón de euros no había comisión. Claro. Eso, seguro que no. Bueno, si vale de esas tenemos el año que Ronaldo fichó por el Barcelona, Gil sí, no lo fichó por, creo que eran 50 millones de pesetas o algo así. Una diferencia de 50 millones de más que pedían el PSV. Sí. Al final me parece que fueron un pastizal de 1.500 millones, pero ya estábamos ahí a punto de ponerlos. Y por un... Pues ahora no sé qué. Al final vino Snyder. Joder, vaya que también cambio. Costó bastante, ¿eh? Que Snyder me parece Costó... Y al año siguiente... Y al año siguiente pagamos 3.000 millones por, ¿cómo se llamaba? El yugoslavo este. Sí, el Bogdanovic. Este Bogdanovic, sí. 3.500 ¿sí? millones, ¿no? Sí, pero es que ese venía porque luego iba a venir Nesta y Nedved. Sí. Estamos esperando todavía, ¿no? Y hasta hoy. Sí. Pues igual vienen de director deportivo. ¿Siguen jugando al fútbol? No, Nedved se... Nesta creo que jugó este año, empezó en el Nápoles, pero no sé si iría para Estados Unidos. Porque Nedved lo que creo que está de secretario deportivo por la Juventus. Sí. Pero yo creo que lo que hay que hacer para tener un mínimo de reconocimiento como ahí en Australia y que sepan de la asistencia del Atleti es un mínimo de años. Es decir, el Nápoles hace 2 años que quedó subcampeón de Italia y para Italia sería increíble, pero si al año siguiente no está peleando o si no se le ve por Europa, pues pierdes credibilidad y te olvidas de equipos como fue el Villarreal. Si en cambio eres un Oporto que estás ahí siempre peleando y apareciendo de tienes por medio, que ser pues regular, la gente se queda en la Champions. La única forma de ser regular es que siga el Cholo muchos años. Sí. Bueno, de momento recemos para que así sea. En fin. El partido del martes, por cierto, es a las 9:30, hora de España. Ah. Bueno, mala hora para un martes, ¿no? Pero bueno, en fin, si es que esto... Sí, el campo va a estar igual de lleno que hoy. No, no, obviamente, pese a que es un partido importante. Pero bueno, sí, pues ya me imagino que grabaremos cuando podamos después del partido o al día siguiente, en función de cómo estemos. Pero con esto yo creo que vamos a ir terminando por hoy. Ya hemos tocado prácticamente todos los temas que queríamos tocar. Oye, dime. Que hablando de temas de estos, quitando el Valencia y el Barça, pues que Baptistao ya se ha ido al Betis, ya es oficial la cesión y que creo que trincamos bastante. Creo que pagan todo el salario y aún tenemos por encima una bonificación para el equipo que, bueno, se irá para donde se irá, para los despachos y para las casas de tal. Sí, pero es que es raro, ¿no? Porque el Betis tenían todas las cuentas controladas y demás, ¿no? Sí, por un juez las cuentas del Betis. O sea, que algo para que hayan hecho esa operación. El Betis este verano hicieron caja vendiendo a Beñat y no sé qué más venderían por ahí, pero hicieron caja. Lo que pasa es que no querían gastar dinero. En la página web del Atleti no dicen absolutamente nada, ni de cifras, ni de nada. Porque todas las cifras que puedan salir son dadas por la prensa, no hay nada oficial. Yo estoy leyendo aquí la página del Atleti y dice, acuerdo entre los clubes para que el Atleti... La baja de Batistao por el alta de Sosa, ¿no? Porque decían que si se iba uno, entraba otro. O sea, que habrá que... Quedan un par de semanas todavía para que se cierre el mercado, habrá que ver si pasa algo más, si pasa algo con Manquillo, pero... Yo creo que ahora está sonando así, ¿no? Que yo creo que no será cierto. Samaras, el jugador del Celtic. Hombre, no, varios por Dios. Lo están diciendo que la Leti está interesado en él, pero no creo. No es mal jugador, pero no es lo que necesitamos. Hombre, sí, no, también pues, sonó Osvaldo. Es que esto es como es: cada 2 días te sacan un nombre nuevo porque tienen que vender periódicos, pero yo no creo que haya muchos cambios. Ahora, que si te viene el representante de Samaras y le dice a Cerezo, pues te lleva 5 millones de... Pues vamos a tener aquí Samara si le quitan el 9 a Villa de la camiseta, pero no creo que haya muchos cambios. Si eso lo que decíais de que una posible salida de Manquillo o Oliver, no sabemos. Nos podemos esperar cualquier cosa de esta gente. Pero no está sonando normal. No está sonando ni equipos que estén interesados en ellos. Yo creo que el mercado está muy parado porque la mayoría de los equipos no tienen dinero ni para pagar cesiones prácticamente. Pero ahí abajo necesitan muchos jugadores, es decir, los Rayo, el Betis y equipos sí, así. Necesitan, pero si tienen les... capacidad. Sí, pero si te dicen... Cesiones. Si nosotros cesiones, a lo mejor te dicen hazte cargo de la ficha, de lo que queda, y es que a lo mejor no pueden ni pagar ni las fichas. Hombre, sí, la situación de los equipos está muy bien. El Atlético Madrid lo que tiene que hacer es decir, vamos a ver, el Rayo Vallecano puede ser el jugador que más despunta. Las, o no sé ahora mismo qué jugador puede despuntar más, pues le cedes allí a Manquillo, dices pago la mitad de su ficha, si juego mínimo 25 partidos y me das una opción preferencial por este chaval y por dos del filial y el pues Rayo Vallecano, oye sí pero si eso es lo que hicimos con Batistao para ahora cederle nosotros al final te sale, pero, ¿no? Oye, porque nos está saliendo medio rana Batistao. No, porque no le han dado oportunidades. Yo prefiero... Para mí que Van Dara ha cedido a Adrián al Betis y nos quedamos con Batistao. No estaría mal, pero a Tistao no le viene mal esa sanción. Teóricamente no, no va a jugar mal. Muchos partidos, sí. Sí, o sea, yo creo que le beneficia a casi todos. Ahora veremos, nos llegará para que se nos lesione Diego Costa, Sosa salga Rana y Villa. El otro día le preguntaban a para que nos acordemos de la entrevista, le hacían una pregunta: ¿qué jugador no quieres que se lesione del Atleti? Dijo, sin lugar a dudas, Diego Costa, que sería mortal para ellos. Hombre, pues sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo entre Diego Costa y Courtois. Hombre, sí, también Courtois. Y si se juntan los dos ya, sí que mi teoría de que luchamos la liga ya la cortaría. Hombre, es que ganar una liga con Aranzubía y Adrián de delantero sería la riosta. Oye, si pasa eso sí sería milagro, ¿eh? Eso ya sí no sería un milagro. Es que sería ya que yo ya no vuelvo a ver un partido de fútbol en mi vida. Con Aranzubía toda la segunda vuelta de portero y Adrián de delantero centro y ganamos la liga, y vamos. Bueno, eso, entre esos dos estaban en el Depor y lo bajaron, ¿no? Sí. Sí, ¿eh? O sea que, bueno, no sé. Sería el milagro de los... Vamos, ya sí que Simeone pasaría los análisis de la historia del fútbol no español, sino mundial y de todos los tiempos. No, esperemos que no, esperemos que no tengamos que... Esperemos que sí. Bueno, hombre, que sí, que ganemos, pero no que sea así, hombre, por favor. Por favor. Mejor así que no ganar, pero lo que mola es ganar con Courtois y Diego Costa. Sí, sí, luego con Courtois ya se verá lo que pasa a final de temporada, porque claro, ya sabemos ya lo veremos, que puede pasar. Sí. En fin, o vamos a... dinero, a terminar por hoy y emplazamos y dejamos ya, bueno, lo que nos quede lo comentamos el martes o miércoles cuando hablemos de ese partido de Copa. Así que nada, recordaros antes de terminar que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, suscribiros al podcast a través de iTunes o de iVoox o RSS. Seguirnos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook, o dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, etcétera. Y bueno, y para cualquier cosa relacionada con el Atleti, pues ahí estamos, ¿no? Dar las gracias a Carlos, a Fernando, a Mariano, que nos ha mandado su comentario, a los que no han podido estar, pero que no han intentado, y obviamente a todos los que nos escucháis. Y bueno, os esperamos aquí, ya digo, esta semana que viene, a ver si podemos estar, como digo siempre, hablando de otra victoria del Atleti, que sería ya significaría la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Así que, como siempre, ¡Atleti!